Hace mucho tiempo, en una era donde existían criaturas extrañas come hombres que aterrorizaban pueblos desde las sombras. Para acabar con estas criaturas, existía una organización de cazadores de bestias que utilizaba espadas y su fuerza para matar a esas criaturas y salvar a las personas.